Sección 23 de Episodios, Anécdotas y Leyendas del Descubrimiento y la Conquista de Anselmo Fletes. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Milton Muñoz Hincapié en Guánica, Puerto Rico, diciembre de 2024. La Conspiración de Agüeybaná. Juan Ponce de León gobernaba con mano tan fuerte la isla de Puerto Rico, 1509, que exasperó a los soberanos naturales. El cacique Agüeybaná, hermano y sucesor del generoso jefe del mismo nombre, que había recibido cariñosamente a los españoles cuando entraron en la isla, fue el principal motor de una conspiración contra los conquistadores. A Agüeybaná le había tocado la suerte de caer en el repartimiento de don Cristóbal de Sotomayor, exsecretario de Felipe I el Hermoso y hermano del conde de Camina. Sotomayor le trataba bien, pero su indómito carácter no sufría el yugo del vasallaje. Reunióse en secreto con los demás caciques. Los planes de la conspiración se concertaron. Ya los habitantes de la antigua Borequén no tenían, por la convincente prueba de Bayoán en el desgraciado Salcedo, la absurda idea de que los españoles eran inmortales. Un cacique de inferior rango debía sorprender a medianoche, a la cabeza de 3.000 guerreros, el pueblo donde habitaba Sotomayor. Cercar la población, prender fuego a las casas y matar a los moradores. Agüeybaná se reservó la honrosa tarea de entenderse personalmente con el que había sido secretario del padre de Carlos V. Sotomayor tenía entre los indios un amigo que era caballero de gallarda presencia y de insinuantes modales, quien se había captado el amor de una princesa india, nada menos que hermana de Agüeybaná, la cual, mujer al fin, sabiendo lo suficiente de la conspiración y apreciando la vida de su amante que correría la misma suerte de don Cristóbal, en más que la salvación de su hermano y de toda su tribu, le reveló los secretos conciertos a su doncel. Este, por supuesto, le dio el oportuno aviso a Sotomayor, pero el exsecretario poseía una de esas almas cándidas que tanto abundan, por mala que sea la humanidad, y lo desdeñó. La revelación de la princesa la recibió como visiones de enamorada. Otro español, versado en el idioma y las costumbres de los naturales, le dio aviso más significativo. Como viese una tarde este español a una porción de indios pintados y aderezados a su estilo guerrero, sospechó que se trataba de algo grave. Se pintarreó entonces y, favorecido por la oscuridad de la noche, se mezcló en la reunión sin que lo advirtiesen. Los naturales, alrededor de una hoguera, ejecutaban sus místicas danzas bélicas, al son de un areíto o balada religiosa. Las estrofas hablaban de venganza, de degüello, de Sotomayor, etc. Este llegó a comprender que debía estar alerta, pero determinando en consecuencia ir al día siguiente a ver a Ponce de León a la casa fuerte de Caparra, donde permanecía el gobernador. Cometió la torpeza o temeridad de acudir al mismo Agüeybaná para que le mandase unos indios a fin de llevar sus efectos. Sotomayor partió ligeramente armado y acompañado de dos o tres españoles, aunque estaría a merced de cualquier traición al atravesar espesos y solitarios bosques. Agüeybaná vio la salida de su víctima, partió poco después de él y le siguió a corta distancia por en medio de los bosques con algunos guerreros escogidos. alcanzó al incauto caballero y, saliendo repentinamente de la espesura, le asaltó con su horroroso grito de guerra, y, antes de que Sotomayor se repusiese, le tendió en el suelo de un terrible golpe de clava. El cacique y los suyos acabaron de matarle a porrazos. Los otros españoles participaron de la misma suerte. Entretanto, los salvajes habían cumplido su designio de destruir el pueblo de Sotomayor. A medianoche prendieron fuego a los techos de palma de las casas y atacaron a los blancos que huían para librarse de las llamas. Algunos españoles murieron en la primera embestida, y todos hubieran perecido si un valiente llamado Diego Salazar no hubiese reunido a sus compatriotas e inspirándoles su heroísmo, Salazar logró conducirlos, aunque estropeados, a la casa fuerte de Ponce de León en Caparra, a la que fueron llegando otros en todas direcciones, contando el cuento de las muertes y conflagración general. Por esta vez, la insurrección proyectada por los indios contra los blancos se llevó a efecto. Todos los pueblos fueron sorprendidos, más de 100 de sus habitantes asesinados, y el resto tuvo que refugiarse en la fortaleza. Pero Ponce de León, aunque pudieran tenerle por un gobernador sin territorio y un general sin soldados, se estuvo mal su grado quieto en la fortaleza, desde donde despachó mensajeros a la española en solicitud de socorro. Entretuvo al enemigo conservándose a garantizadora distancia y dividió sus reducidas fuerzas en 3 grupos de 30 hombres cada uno, bajo el mando del heroico Salazar, Miguel de Toro y Luis de Añasco, que hacían salidas dispuestas por él y practicaban repentinas sorpresas, asaltos y emboscadas. Entre sus auxiliares se contaba su perro llamado Becerrillo, famoso por su valor, fuerza y sagacidad. Se dice que sabía distinguir a los indios aliados de los que eran enemigos. Con los primeros se mostraba dócil y cariñoso, y con los segundos, implacable y fiero. Fue el terror de los naturales, no acostumbrados a ver animales tan feroces, y en aquella guerra prestó él solo mayores servicios que muchos soldados. Considerábasele tanto por sus altas proezas que su dueño recibía por él la paga, ración y parte en el botín asignados a los arqueros, que eran los que cobraban mayor estipendio. El anciano y aguerrido Juan Ponce de León salió a tomar venganza de los que le tenían casi confinado, en cuanto le llegaron fuerzas de la española. Agüeybaná fue el héroe de la guerra, aunque primero el gobernador le derrotara con muchas pérdidas, cogiéndole de improviso mientras él creía que Ponce estaba encerrado en Caparra. A los indios les acometió un terror pánico cuando vieron que quedaban tantos españoles después de los muchos a quienes habían asesinado. Se figuraban que los muertos por ellos volvían a la vida, y con esto perdieron la esperanza de vencer a unos hombres que se levantaban de la tumba más valientes y vigorosos. Pero Agüeybaná, desdeñando ese combate, obligó a sus compatriotas a reunir sus fuerzas para decidir por medio de un asalto su suerte y la de la isla. Juan Ponce, que tendría unos 80 hombres a su disposición, vestidos de acero y a prueba de las flechas de los salvajes, sin reflexionar en lo que iba a hacer, los llevó al punto que ocupaban sus enemigos, y como era tan astuto como resuelto, aunque casi se arrepintió de su temeridad, dio a algunos soldados orden de avanzar y entretener a los indios, mientras él formaba a la ligera una especie de fortificación para parapetarse con el resto. Así que estuvo terminada, metió sus fuerzas en ella y se mantuvo a la defensiva. Agüeybaná atacó varias veces, pero fue rechazado siempre con pérdidas. Furioso, el cacique, al ver las bajas de los suyos y de qué modo se burlaba de sus numerosas huestes un puñado de españoles, y creyendo que si se aprovechaban de la noche los enemigos se le escaparían, reunió alrededor de sí los más reputados guerreros y se aventuró a un asalto general. Pero al acercarse a la fortaleza, recibió una herida mortal de arcabuz y cayó muerto en el acto. El diestro Juan Ponce se aprovechó de la desolación que entre los indios causara la muerte de Agüeybaná para emprender la retirada y poder salir de la crítica posición en que su imprudencia le había metido. Sin embargo, algunos valientes y atrevidos oficiales hubieran querido emprender la refriega, pero el experto veterano les dijo: «No, no, vale más prolongar la guerra que comprometerlo todo en una sola batalla». Fin de la sección 23.